Página 44. Actividad 12. A. Vas a escuchar a dos antiguos amigos, Sonia y Felipe, que se acaban de reencontrar. Él le cuenta lo que ha hecho desde la última vez que se vieron. Numera las ilustraciones en el orden en que Felipe menciona los hechos. Sonia, ven aquí un momento. Mira, este es Felipe. Hola. ¿Felipe? ¿Felipe Navarro? Sí, espera. Y tú eres Sonia Rojo, ¿no? ¿Os conocéis? Sí, éramos compañeros en la facultad. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Pues 5 años desde que acabamos la carrera. Efectivamente, 5 años. ¿Cómo pasa el tiempo? Y bueno, cuéntame, ¿qué tal te va profesionalmente? Regular. Al acabar la carrera me fui a Barcelona y entré a trabajar en una multinacional. Pero no me gustaba nada y a los 2 años me marché y ahora trabajo por mi cuenta, independiente. ¿Y te has casado? Me casé 1 año después de acabar la carrera, pero me divorcié muy pronto, a los 6 meses. Éramos demasiado jóvenes. ¿Cuánto hace que estás en Valencia? Regresé hace 1 año, pero no voy a estar aquí mucho tiempo. ¿Qué planes tienes? Me marcho a Argentina dentro de 1 mes. Me habían ofrecido un trabajo hace tiempo y lo he aceptado ahora. Tengo ganas de cambiar de aires. ¡Qué bien! ¡Qué envidia me das! ¿Y tú? Cuéntame algo de ti.